fundamento teológico de todo eso. Hay un autor, tal Leo Dei, que tiene una obrita preciosa, El Santo Abandono. Yo lo tengo en mi biblioteca de Madrid. Es de los que mejor ha escrito sobre esa voluntad no manifestada que exige de nosotros el Santo Abandono. Mira lo que dice, otra cosa más bonita. No se trata aquí ya de la conformidad con la voluntad divina, como lo es la simple resignación, que es imperfectísima, Dios mío, sino la entrega amorosa, confiada y filial de la pérdida completa de nuestra voluntad en la voluntad de Dios, pues propios del amor, unir y así estrechamente las voluntades. Este grado de conformidad es también un ejercicio muy elevado de puro amor, claro, elevado de puro amor, y no puede hallarse de ordinario sino en las almas avanzadas que viven principalmente de ese puro amor. Ese abandono total se encuentra en los grandes santos. Los demás nos podemos ir aproximando cada vez más, pero el total abandono en los santos. ¿Es el puro amor? Ahora bien, ¿cuáles son los principios teológicos en que puede apoyarse esta unímoda sumisión y conformidad con la voluntad de Dios? Han ustedes a ver que claramente lo dice mi profesor del Evangélico de Roma, el padre Garrigula Grange, que tiene unas obras estupendas sobre espiritualidad. Por cierto, que el padre Arintero, cuando estuvo en Roma, le hizo mucho bien al padre Garrigú, porque le dijo, le convenció: mire usted, si quiere usted santificarse, después de la Santa Misa, una hora entera de oración, no un ratito, una hora entera. Chico, le hizo caso al padre Garrigú, y era un santo. Yo me fijaba en el coro, él estaba enfrente, porque estaban los profesores y los superiores, era de los más antiguos, de los más superiores, yo estaba en el lado izquierdo, pero uno me dedicaba a la madre Garigú y se le veía en la oración que estaba absorto, que estaba estático. Eso me vio mucho. Un día bajaba por una escalerita, para ir al coro teníamos que bajar por una escalerita muy estrecha, tan estrecha que teníamos que ir de uno en uno, no cabíamos dos. Y resulta que un día yo bajaba por la escalerita y detrás de mí inmediatamente venía el padre Garigú. Bueno, y cuando llegué abajo, allí al entrar del coro, al final de la escalerita, había agua bendita. Cogí agua bendita y se lo ofrecí al padre Garrigula Grange y le besé la mano. El minero sorprendido: ¿pero qué hace usted? Si usted también es sacerdote, tiene tanta dignidad como yo. Está bien, ofrece a la jornita, pero besar la mano, usted es tan grande como yo. Vale, los santos, ¿cómo reaccionan? Eso lo dijo Garrigula Grange. Pues bien, vean lo que dice Garrigula Grange sobre los principios teológicos en que se funda esa voluntad de Dios. Primero, nada sucede que desde toda la eternidad no lo haya Dios previsto y querido, o por lo menos permitido. Todo cuanto ocurre, si es bueno, lo ha querido Dios desde toda la eternidad. Y si es malo, lo ha permitido Dios desde toda la eternidad. Lo que permite es malo, permite el pecado, que es malísimo. Pero si no lo permitiera, no existiría. No puede existir absolutamente nada que no sea o querido, y en ese caso es bueno, o por lo menos permitido. Permitió nada menos que la crucifixión del Señor, pero sin quererla. Como iba a querer la crucifixión del Señor, que es un gravísimo pecado, pero la permitió para sacar ese bien inmenso de nuestra salvación. O sea que está bien claro que todo lo que ocurre, o es que lo ha querido Dios o lo ha permitido Dios. Sin ese querido o sin esa permisión, no se puede ocurrir absolutamente nada. Dios no puede querer ni permitir cosa alguna que no esté conforme con el fin que se propuso al crear. Dios no se contradice nunca. Es decir, con la manifestación de su bondad y de sus infinitas perfecciones, y con la gloria del Verbo encarnado Jesucristo, su Hijo unigénito. 1 Corintios 3:23. Siempre Dios no se contradice, busca siempre su gloria, pero en esa forma tan desinteresada, que su gloria consiste en hacernos gloriosos en esa condición. Tercero, sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, lo dice San Pablo, Romanos 8:28, de aquellos que según sus designios han sido llamados y perseveran en su amor. Todo contribuye al bien, todo, lo que parece bueno y lo que parece mal. Una enfermedad a veces es una inmensa bendición de Dios, una enfermedad. Cuarto, sin embargo, el abandono en la voluntad de Dios a nadie exime de esforzarse en cumplir la voluntad de Dios significada, la ya manifestada, en los mandamientos, en los consejos, en los sucesos, abandonándose en todo lo demás a la voluntad divina, de enfatio. Venga lo que venga, lo que Dios quiera, por misterioso que nos parezca, evitando toda inquietud y toda agitación, con paz. Excelencia y necesidad de practicar estas cosas. Es muy bonito lo que os voy a decir aquí. Por lo que llevamos dicho, aparece clara la gran excelencia y necesidad de la práctica cada vez más perfecta del santo abandono en la voluntad de Dios. Lo que constituye la excelencia del santo abandono es la incomparable eficacia que posee para hacer practicar con perfección las más excelsas virtudes y para establecer el reinado absoluto de Dios sobre nuestras voluntades. Hay un dominico italiano, padre Pinni, ya murió, es del siglo pasado, pero escribió unos libritos pequeños, preciosos, sobre el santo abandono. Yo los tengo, en italiano, los tengo en Madrid, del padre Pinni, dominico, y habló del santo abandono como... Alguno de ellos está traducido al español, lo tradujeron con un título ridículo, como muchas veces hacemos los españoles, el cielo en la tierra. Total, que él ha escrito esos libritos estupendos, estupendos, y habla del santo abandono de una manera tan preciosa como ustedes la vieron. El padre Pinni se escribe Pinni con la última I es griega, Pinni, escribió, como he sabido, una hermosa obrita, dos, para poner de manifiesto la excelencia de la vida de abandono en la voluntad de Dios. En ella prueba el insigne dominico que esta, fíjese bien, a cada cosa de las que voy a decir ahora, dedica un capítulo, precioso, lo desarrolla maravillosamente. Cada una de las cosas, de las ventajas que tiene eso. En ella prueba el insigne dominico que esta es la vía que más glorifica a Dios, la que santifica más al alma, la menos sujeta a ilusiones, la que proporciona al alma mayor paz, la que mejor hace practicar las virtudes teologales y morales, la más a propósito para adquirir el espíritu de oración, la más parecida al martirio o inmolación de sí mismo, y la que más asegura en la hora de la muerte. Cada cosa de estas las va poniendo en un capítulo. La necesidad de entrar por esta vía puede demostrarse por un triple capítulo. Y aquí terminaré hoy, porque mañana empezaré a modo de practicarlo, mañana verán qué práctico. Pero ahora todavía voy a decir que la necesidad de entrar por esta vía puede demostrarse por un triple capítulo, que lo verán ustedes muy claro. Primer capítulo. El derecho divino. Dios tiene derecho a esto. El derecho divino. Y esto en dos aspectos. Porque somos siervos de Dios, en cuanto criaturas suyas. Dios nos creó, nos conserva continuamente en el ser, nos redimió, nos ha ordenado a Él como a nuestro último fin, y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. 1 Corintios 6:19. Tiene derecho, ¿verdad? Es nuestro creador. Tiene derecho a que lo obedezcamos. Y segundo aspecto, somos hijos de Dios, además de esclavos. Los esclavitos de Puerto Rico me encantan, son maravillosos. Y se llaman esclavos porque han querido. Porque ellos también se sienten hijos de Dios, vaya, se sienten. Pero quieren darse ese sentido de humildad, de esclavitos. Son la mar de humildes, son encantadores. Pero además de esclavos son hijos de Dios y ellos lo saben muy bien. Somos hijos y amigos de Dios. El hijo debe estar sometido a su padre por amor. Y la amistad, somos amigos por la caridad, como ya les expliqué. La amistad produce la concordia de voluntades. Idem vele, non vele. El mismo querer y el no querer. Si entre dos amigos no hay el mismo querer y el no querer, no hay amistad verdadera. Es falsa. Segundo, primero hemos dicho que el derecho divino, que Dios tiene derecho. Segundo, nuestra utilidad, por la cuenta que nos tiene. Nuestra utilidad. Por la gran eficacia santificadora de esta vía. Ahora bien, la santidad es el mayor bien que podemos alcanzar en este mundo, hijas mías. Y el único que tendrá una inmensa repercusión eterna en el cielo. Todas las demás bienes palidecen y se esfuman ante él. No importa la salud, la larga vida, pasarlo bien, no tener enfermedades, no tiene importancia ninguna. La santidad. Intenté decírselo un poquito a la gente el domingo pasado de la homilía, pero no entienden. Es el dinero y pasarlo bien, no entienden. Y tercero, esto es emocionante y termino hoy. Ahora es en punto a las 7. Termino hoy con eso. El tercer aspecto es el ejemplo de Cristo. Toda la vida de Cristo sobre la tierra consistió en cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Al entrar en el mundo dijo, he aquí que vengo para hacer, Dios mío, tu voluntad. Hebreos 10:5-6. Durante su vida manifiesta continuamente que está pendiente de la voluntad de su Padre Celestial. A los 12 años se queda en Jerusalén con los doctores Y cuando lo encuentra la Virgen de San José, dice, ¿os sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre del cielo? Lucas 2:49. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Juan 8:29. Esta es mi comida y mi bebida. Cumplida voluntad de mi Padre celestial. Juan 4:34. Este es el mandato que he recibido de mi Padre celestial. Juan 10:18. Y ensangrentado por un dolor inmenso en la gruta de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la de su Padre. Tenía la obsesión de su Padre celestial. Cristo no tenía más que una devoción, una. La devoción es singular y lo demás son devociones. Él tenía la devoción a su Padre, la entrega total. La devoción es entrega total, es la que tenía a su Padre. Cristo, el gran modelo, incomparable modelo. Enamórense cada vez más de Cristo y él les enseñará a ese santo abandono, a esa entrega total a la voluntad de Dios. A imitación de Cristo. Esta fue toda la vida de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En cualquier forma que yo lo manifieste. Si lo hubiera manifestado lo que dije el otro día, hubiera decidido igual en el acto. Porque la voluntad de Dios está por encima de todo. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la de todos los santos. Los santos se han santificado porque han cumplido la voluntad de Dios. Dice la Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento, el Éxodo 25:40. Mira y obra conforme al ejemplar. Mira a Cristo y obra conforme al ejemplar. Mira a María y obra conforme al ejemplar. Mira a Santo Domingo y los grandes santos y obra conforme al ejemplar. Mañana empiezo a decirles cómo se practica eso, porque hoy he expuesto los principios nada más. Mañana verán cómo se practica en la práctica. La de mañana es más importante que la de hoy, ya lo verán. Así pues, gracias, omnipotens Deus, por lo que se ven y estuviste que vivís el reino en secular, secularum. Amén.